El día de los torneos pasé por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. Apártate, mora bella, apártate, mora linda, que va a beber mi caballo de ese agua cristalina. No soy mora caballero, que soy cristiana cautiva. Me cautivaron los moros siendo chiquitita y niña. ¿Te quieres venir conmigo? De buena gana me iría, mas los pañuelos que lavo, ¿dónde me los dejaría? Los de seda y los de Holanda, aquí en mi caballo irían, y los que nada valieren la corriente llevaría. Al pasar por la frontera, la morita se reía, y el caballero le dice: ¿de qué te ríes, morita? No me río del caballo, ni tampoco del que guía. Me río al ver estos campos que son de la patria mía. Al llegar a aquellos montes, ella a llorar se ponía. ¿Por qué lloras, mora bella? ¿Por qué lloras, mora linda? Lloro porque en estos montes mi padre cazar solía. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre Juan de la Oliva. Dios mío, ¿qué es lo que oigo? Virgen Sagrada María, pensaba que era una mora y llevo una hermana mía. Abra usted, madre, las puertas, ventanas y celosías, que aquí le traigo la hija que lloraba noche y día.